Ahí está la cortina que la presenta Andrea Ocampo. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Estamos muy bien. Muy bien, pero con una noticia triste. Pero qué pintusa. Ay, Dios. Te lo quiero decir antes. Te lo quiero decir. Casi que... Un lila, ¿te gusta? Así, me gusta. Como, unos verdes combinados con lila que levantan así. Sí. Esa cabellera morena que tiene. ¿Cómo se llama ese? Y te pusiste el push-up, seguro. Me puse el push-up doble. Pusiste el push-up. Ah, push-up doble. Que el uso de salir. Pero bueno, hoy quise venir así. Yo también hago eso. ¿Me puedo tocar mientras hablamos? No. Para salir. Si quiere me lo saco, se lo doy y le queda a usted tal cual me queda a mí. ¿Qué tipo de escote es ese que tiene puesto? A esto se volcado. Llama cuello volcado. Es lo más típico. Tiene algo que me gusta, sí, digamos, no deja... Es gerente, ¿no? Porque claro, no te deja no, ver hasta nada. Ahí va, hasta ahí, sí. Mucho que no. Ver como quien dice no hay. Sí, sí. Entonces, esto como que usted lo incita a ver, sí, sí, sí. Pero sí. En realidad es la incitación. No permite que uno deje tomar agua al aljibe, pero... Pero a vos te parece, porque por ejemplo, yo tengo uno así, que vos te lo ves de arriba y te parece que se te ve. Ajá, no. Nada. Vos te mirás así y se te ve un poquito, vos te la ves, pero después el que está de frente no te ve. Bueno, chicas, está de frente, se lo imagina. Ya está la parte de indumentaria y pasemos a... ¿Te gustó el cuellito volcado? Sí, me gustó. Vamos a probarlo. Yo lamento que no es para varón, no hay para varón. Esto si quiere le presto la cuenta, pero lo usa en su casa. Hasta ahora. Y hay que animarse. Bueno, una noticia triste, si se quiere, para miles de lectores en el mundo, se apareció el domingo en los diarios. Y la muerte de Corín Tellado, uh-huh. ¿Sí? Se enteró, ¿verdad? Me enteré y me acordé de usted, sí. ¿Sí? Sí, porque bueno. El año pasado habló de ella y bueno, y sabés que es una mujer que ha escrito mucho. Claro, fíjese que la UNESCO la declaró a ella en 1900 y pico, digamos hace bastante tiempo, en 1965 creo. La UNESCO la declara a Corín Tellado la autora más leída en idioma castellano después de la Biblia y Cervantes. Toma mate, venía. Opa. La Biblia es el libro más leído en todos los idiomas de todos los tiempos. Vos viene Cervantes, que para la lengua española es así como un capo, padre, un santo. Sí. Y después viene Corín Tellado. Es muy... Eso impresiona sí, un poco. Sí. Y no solo eso, sino que además, en 1994, la edición española del libro de Guinness de Records la señala a Corín Tellado como la autora más vendida en lengua castellana. O sea que tiene también un premio Guinness. Que usted sabe que el premio Guinness es a los récords, así digamos, súper, súper famosos top, claro. Y muy difíciles de batir. O sea, si tuviera alguien que la está ahí pisando los talones, probablemente no se lo hubieran dado o ya lo hubiera superado. No se superó desde 1994 hasta acá que Corín Tellado sea récord de ventas en lengua castellana. Fíjese que esta Corín, aparte me encanta hasta su nombre, porque ella tiene nombre de heroína de sus propias uh-huh. novelas. Ella se llama, hombre, María del Socorro Tellado López. Pero uh-huh. le decían Corín en la casa, ¿no? En vez de decirle Socorro, o sea, ¿cómo es el apócope de Socorro? Soco. Help. Claro, usted tiene una hija, le pone Socorro, y la llama Help. Vení a comer. No le pega. Ella se ve que su madre, después de ponerle María del Socorro, lo pensó mejor y dijo a esta criaturita que ponerle un apodo. Suena lindo, Corín. Claro. Y le dice, y Corín es un hombre precioso. Bueno, Corín Tellado tuvo una vida bastante difícil. Ella pierde a su padre siendo muy joven y era muy afecta a la lectura, ¿no? Ella nació el 25 de abril de 1927, así que no era de Aries. ¿Cuál es el signo que sigue? Tauro, era de Tauro. Jodida la Corín, ¿eh? Bueno, fíjese usted, ella me nace el 25 de abril. Cuando era muy chiquita, tipo 15, 16 años, tiene la desgracia de que fallece su papá. Ella ya era una gran lectora y leía, obviamente, lo que lee toda la gente que es gran lectora de chica y que es lo más recomendable, que es empezar a leer los clásicos. Entonces leía Alejandro Dumas, lo leía Balzac y leía escritores más cercanos a su generación, como por ejemplo Miguel Delibes, que es un escritor español y que, digamos, no es tan viejo. Esta cuestión de la búsqueda de los libros la llevaba a hacerse amiga, ¿no?, de la gente que estaba en el mercadeo de libros. De esa manera conoce a un librero, que es un librero que, ella iba ahí, miraba las ofertas, le consultaba, le charlaba. Gustaba el librero. La veía, aparte era chiquita, tenía 16 años. Yo, o sea, que he visto fotografías de ella, ahora ha muerto a los 82, pero a los 16, ¿quién no es linda a los 16? Sí, discúlpeme, yo creo que... Realmente, es la oportunidad que tenemos todas las mujeres de ser lindas, se te da entre los 16 y los 20 y algo. Después ya... Hay que aprovechar esa edad. usted. Esa es la ventana. Esa es la ventana que vos decís, ahora soy linda. No es tan así, pero bueno. Bueno, como ustedes, digamos, lo consideren. Hay algunas que siguen con la ventana abierta toda la vida. Hay otras que cierran la ventana y, bueno, les queda ese recuerdo. Bueno, hay otras que maduran también. Lo que tiene de bueno es que uno cuando crece y dice a los 16 yo estaba buena, ¿quién te va a venir a mostrar una foto vieja a desmentirte? Nadie. Entonces, bueno, todas podemos decir, aunque no lo hayamos sido, que hemos estado buena a los 16. Corín iba a esta librería y le dice al librero, así como muy, muy modestamente, en confianza, que ella ya había escrito una novela a esa corta edad. El padre de Corín, que se dedicaba también a la enseñanza y era un gran amante de la literatura, era un tipo bastante reconocido, y ella muchas veces, digamos, ha dicho que, bueno, que en realidad su suerte de principiante se debió a que era la hija, ¿no?, de este padre, que era muy respetado. Sin embargo, digamos, su libro, su primer libro, que es este que ella había escrito a los 16 años, que se llama Atrevida Apuesta, tuvo más de 30 ediciones y todas están agotadas. O sea, vi ediciones en serio, no ediciones de 200 libros, ediciones hacia lo guaso. Cuando ella saca Atrevida Apuesta, fíjese usted que es muy impresionante, porque este librero humilde de la ciudad de Cádiz, donde ella vivía y compraba sus libritos, le presenta a un editor de la editorial Bruguera, y le editan este libro, y este libro se agota enseguida, sale, y entonces ella tiene la posibilidad de hacerse conocida, y Corín no paraba de escribir, es impresionante. En el 51, ahí, digamos, hacía unos 4 o 5 años de este suceso, y que ella empieza a trabajar con la editorial Bruguera en una relación que tiene más de 20 años con la editorial Bruguera, porque la editorial Bruguera, aparte, dijo a esta piba, claro, cómo vende y cómo escribe, diamante, me firmás bruto, el contrato. Ni hablar. La revista Vanidades, que ya con su nombre usted se puede dar cuenta que si vos vas al kiosco y decís, quiero una revista Vanidades, ya te marca un perfil, ¿viste? Ya tenés que tener mucho aguante para ir al kiosco y decir, quiero la revista Vanidades. Bueno, la gente que compraba Vanidades se ve que, digamos, o sea, tenía también cierto afecto por Corín Tellado. Entonces, los editores de Vanidades la contratan en 1951 y le dicen, no, le piden que entregue 2 novelas cortas e inéditas al mes. Ah, es monstruoso, o sea, es realmente monstruoso, porque vos decís, tengo que entregar 2 novelas cortas por mes, chiquito, y la Corín me firma el contrato y le hace las 2 novelas por mes durante no sé cuántos años, con tanto éxito que de los 16.000 ejemplares que vendía Vanidades, pasa a vender 68.000 ejemplares. Opa. Las veces en que sale, ¿no?, la novela de Corín Tellado. Fíjese, 1950. ¿No? Wow. Piense, por ejemplo, acá en Argentina el voto femenino es más o menos de esta década, ¿sí? Uh-huh. Es decir, tenemos que pensarlo, digamos, en quiénes eran estas lectoras de las novelas de Corín Tellado. Se refugiaban en la lectura. No sé si refugiarse, bueno, no, en la palabra. No, claro, no sé, verdad, si no, sí, o quizás también en cómo eran las mujeres de las que hablaba Corín Tellado. ¿Cómo eran las mujeres, ¿no?, que aparecían en las novelas de Corín? Fíjese, aparte, esto de que ella empieza a escribir a los 16 años y se ha muerto ahora, en esta semana, y ha seguido publicando hasta el último momento de su vida. Uh-huh. Ha seguido escribiendo todo el tiempo. Ella decía que su método de escritura era levantarse a las 5 de la mañana y arrancar a escribir hasta la 1 de la tarde. Y ahí paraba. Desde las 5 de la mañana hasta a la 1 de la tarde, la mina sentada escribía. Y decía que le daba así sin asco, y es más, ella, digamos, se atrevía a decir, porque tanto aguante de ventas te permite ciertas críticas, decía que ella, la gente, los escritores que le decían que estaban días y días para escribir una página, a ella le parecían unos mentirosos, unos farsantes, tipo, macho, sentate a escribir y déjate de jorobar. Ella, digamos, tenía ese método. E incluso en un momento se empezó a diversificar, si se quiere, y empezó a publicar también con seudónimo, que tenía 2 seudónimos. Uno era Ada Miller y el otro era Ada Miller Leswi, y que tenía novelas que eran eróticas y que la firmaba con un seudónimo, precisamente para no dañar o no, qué sé yo, claro, afectar su imagen de tipo imagen, novela, claro. De novela, digamos, rosa, más ya corazón, instalada, uh-huh, y que tenía, digamos, otro perfil. Pero es muy interesante ver qué pasa con lo erótico en las novelas. Lo erótico ligado específicamente, ¿sí?, al amor. Son novelas de amor. La novela rosa, si se quiere, cuando uno encara a comprarse una novela rosa, que se llamaban rosa porque las tapas eran de color rosa, uh-huh, al principio. Ahora ya vienen así con dorados y todas las fotos y qué sé yo. Pero trabajan con los mismos estereotipos que trabajaban en 1950. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es por qué se siguen vendiendo esas novelas, por qué se siguen leyendo. Y en todo caso, todas estas obras de Corín Tellado tienen que ver con un momento de la vida, de las mujeres, que yo creo que la que dice que nunca leyó un cuento, aunque sea de Corín Tellado, miente uh-huh. desfachatadamente. Mujeres. Porque todas hemos pasado por esa experiencia. Sí. Mujeres. Mujeres de que hasta qué edad se le puede pasar esa prueba, de que la prueba Telladora, la prueba de Corín. La prueba Corín, y ponele de 13 años hasta 100. Ajá. Digamos, te haces señorita y bueno, y te lees una novela de Corín Tellado. Anabel, por favor, test. ¿Ha leído de Tellado? Un cuentito, por lo menos. No, algún cuento, algo de eso, sí. Sí, porque venían en todas las revistas femeninas. De las revistitas o de... Pero la verdad es que no recuerdo haber leído un libro completo de Corín Tellado. Yo me acuerdo incluso de libros así totalmente, qué sé yo. Yo me acuerdo, mi abuela tenía muchos libros de tejido y publicaciones periódicas. Venían cuentos de Corín Tellado adentro. Entonces vos ni siquiera sabías de quién era, porque no te fijabas, pero te aburrías una siesta y lo leías y te encantaba. Y después decías, ah, mira, de Corín Tellado, tan mal que hablan de esta mujer, mira qué lindo que escribe. Uh-huh. Las críticas, me imagino que venían por su masividad y por su carácter de bestseller, ¿no? Corín Tellado, que era española, la tenía clara y decía que todo eso era, ¿qué? Envidia. Que era envidia. Pura envidia. Pero, digamos, dentro de las críticas que se le hacían, y que no está, digamos, de más tampoco considerarla, es que escribía con una especie de método, tenía una especie de fórmula, ¿no?, que era muy exitosa y que funcionaba. Y una fórmula básica. Si tenés que escribir tantos libros como ella escribía, ¿cómo hacer? Tenés que tener una fórmula, si no... Claro, el tema es que esa fórmula le funcionó a ella, digamos, y todos los demás, o sea, por más que han querido... Te la puede pasar en la receta y no... Digamos, por una parte, el éxito de ventas. Hay muchos autores que, bajo seudónimo, han escrito este tipo de novela porque son rentables, como pasó en otros tiempos, por ejemplo, con el género policial o con las pulp fiction, donde daba plata, entonces vos, digamos, trabajabas de eso y a su vez en tu casa escribías la gran obra en tus horas libres, ¿no? Y pensabas en ganar el Nobel. Corín Tellado no estuvo nunca candidata al premio Nobel, ¿sí? Sin embargo, ganó un premio Guinness. Bueno, ¿no? Se empareja, se equilibra. La cuestión es que en esta fórmula de Corín Tellado, y que es lo que quizás tenemos que pensar en cómo sigue siendo atractivo para la lectora actual un libro de Corín Tellado, tenemos siempre la historia de amor. La historia de amor donde, digamos, o sea, está la protagonista, está el señor protagonista, está entre ellos ese vínculo que se establece, es un vínculo que siempre tiene algún tipo de tormento o escollo o obstáculo a salvar, y termina bien. O sea, yo creo que algo que uno busca cuando lees estos libros es que vos sabés que termina bien. Claro. Digamos, no tenés que preocuparte. No quiere decir que la gente no vaya a sufrir, no vaya a llorar, no se vaya a morir nadie, sino que va a terminar bien. Creo que eso es lo que hace que las chicas lo sigamos leyendo. Y la otra es que pone sobre el tapete y como tema central todo un universo femenino que tiene que ver, mal que nos pese a las chicas, les digo, con sufrir. Porque una cuando se enamora tiene que sufrir, si no, no es amor, ¿viste? Entonces, digamos, Corín Tellado explota toda esa beta que tenemos todas de sufridoras por amor, y es lo que va llevando, digamos, la trama, y que uno va siguiendo paso a paso lo que va sucediendo en el mundo interior de la protagonista, y siempre, digamos, o sea, es correspondida y es amada por hombres que son absolutamente ideales, y que uno nunca, y le digo que yo he buscado, nunca los va a encontrar fuera de los libros de Corín Tellado. Que creo que por eso también los varones tendrían que leer, a ver si aprenden. Porque precisamente, digamos, estos hombres que aparecen en las novelas de Corín Tellado encarnan en cierta manera lo que millones de mujeres en el mundo esperan de los hombres, y evidentemente no lo encuentran y siguen comprando las novelas. Eso también hay que decirlo. Ahora, en esto de el final feliz y por otra parte trabajar con personas ideales, donde más movimiento hay dentro de las novelas es precisamente en los personajes femeninos. Corín Tellado en todas sus novelas hace que haya, digamos, encuentros entre las personas, ¿sí? Pero son encuentros que no se ven, ¿sí? Son encuentros sugeridos. Ella nunca te pone una palabrita de más, nunca te pone una cosa soez, nunca te muestra un pelo. No, o sea, no hay... Todo limpio, así inmaculado, maravilloso, pero vos sabés que ahí pasa, y pasó algo, y va a volver a pasar. Y precisamente en lo que se ancla también es en el hecho de algo que quizás algunos establecen también del lado de lo femenino, con no la necesidad de la muestra esa violenta o cruda, ¿no?, de los hechos de la vida, sino con la parte más sugestiva y una sensualidad, digamos, más encarnada en la ensoñación o en pensarlo, y nunca vas a encontrar nada más dulce y más hermoso que los que vos te puedas imaginar, más allá de lo que te puede contar o mostrar un autor. Yo creo que eso es un mérito que descubre Corín Tellado, digamos, dentro del literario, de aprender a mostrar sin mostrar, a sugerir y a tratar de que sea uno el que se imagine. Y con eso también operó en las mujeres un cambio de verse diferentes y animarse a imaginarse, animarse a hacerse la película, si se quiere, no ya con el ideal de la novela Corín Tellado, sino con el vecino de la esquina o el hijo del farmacéutico. Digamos, una se buscaba un ideal y iba redondeando su película. Y estas mujeres, digamos, a través de los años, por ejemplo, también encarnaban cosas que las mujeres comunes a veces no hacían, como por ejemplo manejar o fumar o trabajar solas o poder criar sus hijos de soltera. Y también ponían al descubierto que esta familia ideal en apariencia que figuraba en estos libros no era tal, y había engaños, había adulterio, había traiciones y había toda una serie de relaciones entre las personas que iban un poco reñidas con esto de la familia tipo y feliz, ¿no? Todo esto, digamos, para Corín Tellado fue realmente su vida, le dedicó su vida. Ella dice que, digamos, que hay sucesoras de ella y que tiene que ver con estos libros que son muy criticados, que por ahí, digamos, o sea, se los califica como cuentos de hadas para adultos, donde por ahí no hay algo tan hacia el interior del personaje, sino es más esto de mostrar un mundo que es inaccesible para la gran mayoría, como por ejemplo estas novelas que transcurran en mansiones, ¿no? Y la Cenicienta ya en vez de limpiar la casa ya tiene un yate. Digamos, ese tipo de movimiento ya corresponde a otro mercado, que es el mercado estadounidense. Corín Tellado, en todo caso, se relaciona con nosotros desde algo mucho más primitivo, que es nuestra herencia española. Y bueno, a sacarse la vergüenza de por lo menos una de Corín Tellado. Ah, si estás triste, nena, si estás sola, cómprate una novela de Corín Tellado, que por lo menos te va a dar esperanza para salir el sábado a la noche. Y quiero aclarar algo por Canal Encuentro. Sí. No sé si eso seguirá pasándose, ¿no? Seguirá emitiéndose ese programa, pero en Canal Encuentro anoche, por ejemplo, pasaron un programa que se llama Retratos. Ajá. Y que era un especial de Corín Tellado, ¿no? En donde ella, bueno, hablaba esto de las mujeres. Ajá. ¿No? Hablaba mucho de la educación de pequeña que había tenido, que había crecido en un ambiente muy intelectual, que sus padres eran muy intelectuales. Sí, sí, sí. Hablaba de la época de Franco, de su... De cómo pasaba la censura. Claro. Tuvo que remarla bastante. Y sin embargo, íbamos a usar las, por ejemplo, bueno, ¿no? Los grupos feministas siempre se la agarraban contra Corín Tellado, porque un poco decían que como que te educaba para eso, no libertarte, para creer, claro, para creer en el cuento de hadas. Y en realidad, bueno, pensemos también en la posición contraria, o pensemos, bueno, en la posibilidad que uno tiene también dentro de lo que hace de aceptar distintos puntos de vista por una misma cosa. En el caso de Corín Tellado, digamos, tiene miles de novelas que la avalan y que, bueno, uh-huh, que habría que leer por lo menos una. Bueno, en el Guinness quedó Corín y en la memoria, en la lectura de muchas mujeres de, no sé, de todo de el mundo, todas las, ¿no? Ciudades. Hacia traducida, me imagino. Por lo menos en la adolescencia, una leímos. Después por ahí no la querés ver más, después salís a la calle y, no sé, y te enchinchás y te enojás con el mundo. Pero en las novelas de Corín Tellado, ya le digo, o sea, pasa de todo, y todo lo que pasa por ahí es entretenido, es interesante. Bien, ha pasado Andrea con este homenaje a Corín Tellado. Sí. Lectura más leída después de la Biblia y de Cervantes. Mira qué tal. Bueno, ya está. Ya, la saludamos. Chao. Chao, Andrea. Hasta jueves. Chao. Hasta el